la luna, pirulí, pirulero, que la piel de mi niña huele a caramelo. Dormite, mi niña, despierte los viejos, busque la alborada por un mundo nuevo. Pirulí, gira luna, por la misma tierra, pirulí, pirulero, por el mismo cielo. La piel de mi niña es piel de mi pueblo, es mi propia piel y del pueblo vengo, con sus niños viejos, sus niños obreros, sin un solo mango, sin un caramelo, sin un solo mango, sin un caramelo. Pirulí, piraluna, pirulí, pirulero, que la piel de mi niña huele a caramelo. Despierten los niños, despierten los viejos, corral la alborada por un mundo nuevo. Es bravo tío tigre, pero tío conejo dará a cada niño un lindo lucero y también un mango y un caramelo. Pirulí, gira luna, pirulí, pirulero, que la piel de mi niño huele a caramelo. Pirulí, gira luna, por la misma tierra, pirulí, bueno, pues ya estamos ahora sí al aire, ya se está detectando ahorita mi voz. Una disculpa, pero bueno, pues son cosas de la tecnología que de repente nos juega a la mala, pero bueno, ya afortunadamente lo pudimos resolver y bueno, ya estamos al aire nuevamente. Muchas gracias por la espera. Al Chuy Álvarez, no sé si es Chuy mujer, Chuy hombre. Sale, gracias Chuy Álvarez, que también estuviste ahí comentando. Bueno, ya nos estamos escuchando. Hay un pequeño retraso ahí en la cuestión de la comunicación. Y bueno, pues como ustedes están escuchando, o vamos a estar escuchando, al buen Ali Primera al día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Así es de que bueno, pues si tienen alguna rola en específico que quieran pedir, hoy es martes alternativo, entonces por eso traemos a Ali Primera. Y bueno, pues también precisamente porque pues la situación está bastante cañona en nuestro país, vamos a estar dando información acerca de lo que está pasando con los compas de allá de Ayotzinapa, de la normal rural, que bueno, pues como ustedes saben, pues está una situación dificilísima por los compas que fueron secuestrados y bueno, pues a la postre pues se están descubriendo que posiblemente hayan sido asesinados los compañeros. Se está hablando pues ya de otra masacre de gran envergadura, como fue Acteal, como ha sido Aguas Blancas, etcétera, nuevamente pues en Guerrero. Entonces bueno, pues vamos a estar platicando sobre este tema, vamos a estar convocando nuevamente también pues a estar pendientes y acudir mañana a la marcha que ya se tiene programada el día de mañana a partir de las 4 de la tarde, si más no me equivoco. Por aquí está la... Ay, no dice aquí la... Sí, 4 de la tarde, Ángel, del Ángel de la Independencia al Zócalo.

ya no sople el viento arriba, bajo de la cordillera. Porque el viento es frío arriba y él bajando se calienta. Azorrazando en Santiago, calentando las trincheras, a su caso en La Moneda. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro. Canción para los valientes, que la cante Víctor Jara. Una canción de Violeta para el compañero Allende. Llegará el día en que nuestro continente hable con voz de pueblo unido. Allende, Allende, Allende, Allende, Allende, Allende. Bueno, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Nuevamente una disculpa, pero bueno, pues ya estamos aquí, como siempre. Bueno, tratando de ser como siempre, aunque no hemos podido hacer el programa, pero creo que las situaciones en nuestro país creo que apremian esta este programa, ya que pues está bastante difícil la situación política en nuestro país. Y bueno, pues lo que está sucediendo en específico con los compas de la Normal Rural de Ayotzinapa, en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Hace un momento se dio a conocer un comunicado, el comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos a leerlo. Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, octubre del 2014. A los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, México, a la Sexta Nacional e Internacional, a los pueblos de México y del mundo. Hermanos y hermanas, compañeros, compañeras, compañeras y compañeros, a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, México, y a sus familiares, condiscípulos, maestros y amigos, solo queremos hacerles saber que no están solos. Su dolor es nuestro dolor, es también su digna rabia. A las compañeras y compañeros de la Sexta en México y el mundo, los llamamos a que se movilicen según sus medios y sus modos en apoyo a la comunidad de la Escuela Normal de Ayotzinapa y por la demanda de justicia verdadera. Como EZLN nos movilizaremos también en la medida de nuestras posibilidades el día 8 de octubre de 2014, con una marcha silenciosa en señal de dolor y de coraje en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a las 17 horas. Democracia, justicia y libertad desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Subcomandante Insurgente Moisés, México, octubre 2014, en el año 20 del inicio de la guerra contra el olvido. Es el comunicado que se acaba de, bueno, tendrá como una hora que empezó a rolarse, y bueno, nosotros también lo andamos rolando. La importancia de que también no solamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se haya pronunciado, sino también el Ejército Revolucionario del Pueblo, el EPR. O ya dije mal. Bueno, el EPR también, así como otras organizaciones político-militares, ya también se han manifestado, así como también otros integrantes de otras organizaciones. Pues nos habla de una situación difícil políticamente ante esta barbarie que se está dando con los compañeros estudiantes de la normal de allá de Chihuahua, Ayotzinapa. Luego de que, bueno, pues vamos a hacer un pequeño recuento, cuando el pasado 26 de septiembre algunos de los compañeros se dirigían, pues iban a una reunión precisamente para acudir a la manifestación del 2 de octubre, fueron detenidos por policías municipales. Y pues se dice que también un grupo armado de que los bajaron, bueno, atravesaron un carro y bueno, pues el camión se detuvo en el camión donde los transportaban y bueno, los chavos algunos bajaron, pero fueron baleados por la policía y el grupo armado. Algunos pues lograron bajarse y salir del camión, y otros, bueno, los bajaron los policías. Los policías se los llevaron en varias patrullas, se habla de 42 más o menos. Algunos compañeros murieron ahí en este enfrentamiento, bueno, no enfrentamiento, sino pues en esta balacera que les dan los policías y este grupo armado al bajar del camión. Y bueno, pues se estaba pues buscando, están buscando todavía, hay una esperanza de que pueda haber todavía gente con vida, pero bueno, pues al paso del tiempo se está dando a conocer pues ya cosas más duras, como el hecho de que pudieran haber sido asesinados todos y previamente torturados y posteriormente quemados, que eso es ya es algo muy muy muy deleznable de parte de estas gentes. Y bueno, pues vamos a estamos en esa situación de la espera de los peritajes que dé la Procuraduría, que sabemos que la Procuraduría y la carabina de Ambrosio es la misma chingadera. Entonces pues vamos a ver qué resuelven estas gentes. Por lo pronto, el día de mañana se está convocando a esta gran manifestación para repudiar estos asesinatos que se está llevando en contra de los compañeros de la normal rural de Ayotzinapa. Así es de que, bueno, pues es un poco esto pues el coraje que hay, no solamente de la gente que participamos en distintas organizaciones sociales, sino también del pueblo en general, y bueno, de las familias de los compas que están pasando una situación bastante dura al tenerlos en una zozobra de no saber qué onda con sus hijos, con sus parientes. Entonces, bueno, pues una forma de expresar nuestra molestia, nuestra rabia, nuestra indignación, pues es estar constantemente en la lucha y pues hacer acciones en específico. En este caso, pues se convoca esta marcha, no solamente que es aquí en el Distrito Federal, sino, bueno, como ustedes acaban de escuchar, al menos el Ejército Zapatista se va a manifestar en San Cristóbal de las Casas. Me imagino que también los compas de otras escuelas, de otras normales, como las que hay pues en la mayor parte de la República. Por aquí nos pasó un compa, Jorge Terrazas, nos acaba de pasar la información de cuántas normales rurales hay. Está la Cañada Honda en Aguascalientes, el Secan de Campeche, Sacuillo en Chiapas, no, en Chihuahua, Maxumazá en Chihuahua, no, en Chiapas, Aguilera en Durango, Tenería en el Estado de México, El Meche en Hidalgo, Ayotzinapa

Reina Martínez Palacios, y también por ahí Gabriel Leiva. Bueno, son la banda que anda por ahí presente. Gracias. Y bueno, pues también agradecer a la banda que nos está replicando el anuncio. La Viuda Blues, gracias a la viuda. Y también a María Méndez, que también nos está replicando el anuncio. Que nos, bueno, pues por ahí está también el Manuel Alvarado. Y también Diana Ortiz. Gracias también. Y bueno, pues queremos leer un poquito algo que salió publicado en la jornada, que lo titularon Ayotzinapa Crimen de Estado, y está firmado por Imanol Ordorica y Adolfo Gili, y dice: la desaparición y matanza de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, es un crimen de Estado cometido en un país donde la tortura, las desapariciones y las muertes violentas se han convertido en hechos cotidianos. Están ya confirmados el asesinato de 3 estudiantes y 4 ciudadanos y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Las víctimas son jóvenes estudiantes que, en el contexto de la privaciones y pobreza de sus propias familias, luchan por la defensa de la educación pública en medio de difíciles condiciones de la escuela normal rural, en las normales rurales, objeto de acoso estatal y federal durante, pues, muchas décadas. Estos crímenes han sido cometidos, según todas las evidencias, por elementos de las fuerzas públicas en colusión y coordinación con organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero. Se produjeron con la complicidad activa del gobierno municipal encabezado por José Luis Abarca, ahora prófugo, y la pasividad total, cuando menos, del gobernador Ángel Aguirre Rivero. Las familias y compañeros de las víctimas han rechazado con indignación las explicaciones del gobernador y sus colaboradores, a quienes consideraron responsables y cómplices de las ejecuciones de estos crímenes. Las autoridades federales, el presidente y sus secretarios de gobierno y de educación, frente a una tragedia de esta envergadura, hasta ahora no han informado ni dado razón a la ciudadanía, abrumada por la ola de crímenes, desapariciones, violaciones y torturas que se abaten sobre la nación mexicana. En la matanza de estudiantes de Ayotzinapa, la represión gubernamental contra el con una movilización social ha puesto también a su servicio la violencia del crimen organizado. Se trata de un crimen de Estado, la actitud omisa del Poder Ejecutivo Federal y el autismo de la clase política en su conjunto le dan además la dimensión de una crisis de Estado. Es responsabilidad del gobierno federal la presentación con vida de los estudiantes secuestrados y el castigo penal de los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos. Es su responsabilidad encontrar y decir la verdad. A 46 años de la masacre del 2 de octubre, podemos impedir que se repitan las mentiras y la impunidad de los gobiernos, sus funcionarios y sus cómplices. Bueno, este es un poco el texto pequeño que mandaron el día de ayer estos compas, Imanol Ordorica y Adolfo Gili, que bueno, pues ya todo mundo o toda la mayor parte creemos que esto es verdad, esto es un crimen de Estado por parte de los gobiernos, del gobierno estatal y, bueno, obviamente del gobierno federal, que no ha actuado en absoluto para destituir al menos o perseguir a estos tanto al presidente municipal como al mismo desgobernador de Guerrero, que bueno, pues es de un negrísimo historial desde que bueno, pues estaban los Figueroa, que eran también otros carniceros asesinos en el estado de Guerrero, que bueno, Ángel Aguirre Rivero pues era creo que su secretario de gobierno cuando el carnicero Figueroa estaba también al frente de este gobierno de Guerrero, lamentablemente. Y bueno, pues nuevamente pues invitarlos a la manifestación que se va a llevar a cabo el día de mañana, precisamente en repudio de esta masacre que todos ya estamos viendo, de los compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa. Esta manifestación pues va a salir el día de mañana a partir de las 4 de la tarde, del Ángel de la Independencia al Zócalo. Y bueno, pues con esto también manifestar nuestro repudio a estos gobiernos que pues en lugar de dar alternativas a los estudiantes, tanto bueno, pues ampliar la matrícula para que puedan tener pues mayor posibilidad de estudiar y bueno, pues también de obtener posteriormente un empleo, pues se le han pasado pues golpeando a todas estas escuelas normales rurales. Entonces bueno, pues es también otra forma de defender la educación pública y también defender pues también al magisterio en este caso, que bueno, pues también está siendo golpeado constantemente. Vamos a la música y regresamos aquí a su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a poner otra vez tan rompía las alpargatas otra vez. Otra vez, pata en el suelo, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. El hijo de mi comay, otra vez, otra vez, se lo llevan pa'l fuerte. Y el hijo de la muela hacienda fue pa' New York otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Se acercan las elecciones otra vez, otra vez. Si gana la misma gente, estamos jodidos otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Empezó el pego en Caracas, otra vez, otra vez. Que mata la policía a los estudiantes otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Démosle duro a la mina, que se eleve esta oración, pa' que los hombres se unan y nos vamos para la lucha, lo mismito que Bolívar, pa' ser libres otra vez, otra vez. De una vez, otra vez, otra vez, otra vez, de una vez. Thank you.

cuenta el pregonero cuánto ha hecho. Es de noche y lamentablemente duerme el pueblo sin contar cuánto le han hecho. Es de noche, se mira el lucerigo allá del cerro, sacan del calabozo al prisionero. Si no hay traición, seguro que habrá muerto. Es de noche y llegan a pelear dos pesadillas: la del hombre que duerme mal comido y la del otro que piensa en lo obtenido y no puede ahorrarse su desvelo. Desandando la historia a trote limpio, oigo que pasa relincheando algún caballo. No sé el color, pero en la oscuridad lo que importa son los pasos. Y aunque el pueblo parezca letargado, estoy seguro que conserve en la memoria que una vez en algún sitio de la historia galopó sobre esta tierra ese caballo. Y que hoy nos dice vamos, hay que empujar el sol. Estado detenido en mala hora, y que la vieja herida de nuestra tierra tendrá en nuestra piel la cicatriz de la mañana. Es de noche. Habrá mañana, habrá mañana. Hoy esa rola no la apunté, la última. Bueno, ahorita vemos cuál es. Pero escuchamos Tornado de un pueblo amaneciendo. Tonada de un pueblo amaneciendo. Y otra vez fueron las canciones. La otra no la alcancé a apuntar. Pero bueno, pues ahí estuvo también. Estoy viendo que los compas de la normal rural de Ayotzinapa están mandando un comunicado de todas las manifestaciones que se van a realizar el día de mañana en distintos estados de la República, pero también en otros países como en Alemania, en Argentina, en en por aquí vi en España, en Barcelona, y bueno, pues creo que Madrid, y en la mayor parte de la República, San Cristóbal, en Canadá también, Montreal, en Los Ángeles, allí en Estados Unidos, bueno, también en La Paz, Baja California, Acapulco, Chetumal, Poza Rica, Irapuato, bueno, Nueva York, Culiacán, Tehuacán, Hermosillo, Chihuahua, Pachuca, Londres, Inglaterra, también habrá manifestación en Toluca, San Luis Potosí, Durango, Mérida, en Chicago, en Estados Unidos, Mazatlán, Puebla, Cancún, Tuxpan en Veracruz, Tecpan en Guerrero, en Torreón, Coahuila, Valladolid en Yucatán, Morelia en Michoacán, Jalapa, Veracruz, Aguascalientes. Ay, ya se me movió esto. Bueno, lo que tienen contemplado los compas de Ayotzinapa son cerca de 59 movilizaciones el día de mañana en distintas partes del distrito, bueno, más bien de México, y en distintas partes del mundo también estará presente manifestándose, esto pues ya ya en un contexto global, repudiando esta masacre estudiantil, esta masacre de jóvenes allá en Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, pues esto da cuenta de la movilización que el día de mañana se tiene contemplado a nivel global, no solamente a nivel no sé, Distrito Federal o algunos estados de la República, sino que la mayor parte de los estados de la República van a estar participando. Y bueno, otros compañeros que se encuentran en otros países también estarán participando y repudiando esta masacre estudiantil de los compas de Ayotzinapa. Así es de que, bueno, nuevamente repetimos que el día de mañana, al menos aquí en el Distrito Federal, se va a realizar esta movilización en del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino a las 4 de la tarde. Y bueno, pues en el muro que tenemos aquí del Facebook, acabamos de subir toda la lista de todos los estados donde va a haber movilización. También los que nos escuchan en otras partes del mundo, pues también ahí también hay algunas de las lugares, principalmente va a ser afuera de las embajadas de la representación de México. Tanto, bueno, pues al menos ya vemos ahí que está apuntado Alemania, Argentina, Inglaterra, España, en Montreal, Canadá, en Chicago, en Estados Unidos, en Nueva York también, por allá en Estados Unidos, y Los Ángeles también. Así es de que, bueno, pues ahí está la información. Si quieren checar algunos de los compas de algunos estados de la República que nos estén escuchando y quieran participar en esta movilización, ahí está la lista de todos los lugares donde también ustedes pueden participar. De alguna forma, pues repudiar este hecho sangriento de parte del gobierno del estado contra la población, y en este caso de los estudiantes normales de la rural, de la escuela normal rural de Ayotzinapa. Y bueno, pues pues ya casi no, todavía tenemos un poquito más de tiempo. Empezamos precisamente antes con la intención de poder tanto poner rolas como rolas de la Li, como de poder dar información de lo que está sucediendo actualmente con estos hechos pues terroríficos o de sangre de parte del gobierno contra pues los estudiantes. Por ahí César Cariño dice: la música que alimenta el espíritu combativo. Saludos, gracias a César Cariño también. Por ahí llegó ya más bandita ahí al a escuchar el programa. Por ahí está el Henry Chinaskis, que creo que no lo habíamos mencionado. Berenice Rangel. ¿Quién más por ahí llegó? Guillermo Bravo. Reina Martínez Palacios, María Méndez, Patricia Vázquez Rodríguez, Gabriel Leiva, Héctor Linares, Miguel López Santaella, bueno, entre otros compas que van llegando o se van sumando aquí a escuchar el programa. Y bueno, pues sí, lo que tratamos de hacer es un poco también, pues no desanimar a la gente, no pues esta campaña de terror que tiene el gobierno contra las organizaciones sociales o estudiantiles, pues al contrario, mañana veremos la fuerza que tiene el pueblo para rechazar toda esta serie de pues de agravios y de sangre que tiene el gobierno contra la población civil, en este caso pues a los estudiantes, y bueno, en este caso pues específico a los compas de la Normal Rural de Ayotzinapa. Vamos a la música y regresamos aquí a su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a escuchar ahora sí que no sé cuál salga. Cuando las águilas se arrastren, esta también es una muy buena rola. Cuando el soldado no sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Se escucha a lo lejos los tambores de San Juan, que le dicen al negro que esclavo fue, que esclavo fue. Pero que yo sepa, no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es, porque no es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Revolución temprana tenemos que hacer, porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Que hacer, porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces me cantaría la paz. José Leonardo fue sudor de negro y cacao, cuando batí el melao para echar al español, que después se volvió gringo, y aquí lo tenemos hoy.

porque son manos de obrero y ellas quiero ser yo. Las plantas de los pies del que anduvo descalzo, de tanto andar el mundo, se volvieron canción. Pidan poemas de amor cuando quiero cantar la verdad. Es la vida la que hay que enfrentar. Yo no puedo esconderla en la flor. Bueno, creo que esta rola refleja un poco la situación en la que estamos. Pues no podemos poner ahorita canciones de otro tipo porque la situación está en otro contexto. Y bueno, pues espero que así lo entiendan la banda que regularmente pide rolas, o que bueno, pues esperaba escuchar otro tipo de programa. No lo podemos hacer. Pues creo que la situación y los acontecimientos están pues por encima de todo esto. Bueno, hablando de continuando con el tema, ya una organización que es a nivel América Latina, la Organización de Estados Americanos, la OEA, su secretario general José Miguel Insunza dice que expresó este martes una profunda consternación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. En un comunicado, Insunza demandó el esclarecimiento de este crimen tan inhumano como absurdo, en un episodio que dijo enluta no solo a los mexicanos, sino a todos los países de América. En ese contexto lo está poniendo la Organización de Estados Americanos, la OEA, este hecho de Ayotzinapa. El secretario general de la OEA también manifestó su apoyo, bueno, al gobierno de Peña Nieto en su decisión de no permitir que este brutal crimen quede sin castigo de la justicia. Bueno, pues es que sería juez y parte, el gobierno federal también es culpable de esta masacre. Destacó la urgencia de alcanzar mecanismos de trabajo conjunto por parte de los gobiernos de la región para luchar contra el poder del narcotráfico, capaz de asesinar, corromper y aterrorizar a los pueblos del continente. Bueno, pero aquí ya se está cambiando un poco el contexto. Pues no solamente es el narcotráfico, es el gobierno, son los gobiernos estatales, son los gobiernos federales, son estos gobiernos que han asesinado durante muchos años, no solamente apenas, sino desde hace muchos años a nuestros pueblos. Bueno, gracias a Omar Goñi, que bueno, pues nos está mandando también aquí un programa. Gracias, Omar, lo checamos al ratito. Chido, gracias, carnal. Bueno, pues nada más queríamos leer un poquito esto. Nos estamos ya despidiendo de el programa. Estuvimos pues un poquito antes de las 7 empezamos y pues sí, ya nos colgamos un poquitillo, pero bueno, pues creo que vale la pena para dar testimonio de esto, de lo que está sucediendo en nuestro país y en específico, bueno, pues en Guerrero con los compas asesinados en Ayotzinapa, bueno, los compas de esta Escuela Normal Rural. Gracias a toda la banda, a Tadeco, organismo civil, al Chuy Álvarez, que también estuvo constante y presente. ¿Quién más por ahí? Bueno, vamos a dar toda la lista de los compas que estuvieron por ahí presentes. Anthropus Hominidus, Radio Web México, gracias. Radio Imagina Web México, Alegría Joplin también, Henry Chinaskis, Rebelde Soñadora, Perla Xochitl López, Chuy Álvarez, Kat Marañonski, Ana de Trapo, La Viuda Blues, Gaby Guzmán, El Tiburón Cabañas Guevara, Juan Granados, Guillermo Bravo Méndez, Eloísa Fernández, Berenice Rangel, Tomás Montes de Oca, Rosy, Luz Isabel Camejo Santana, Melodía Cósmica, César Cariño, Reina Martínez Palacios, María Méndez, Patricia Vázquez Rodríguez, Gabriel Leiva, Héctor Linares y Miguel López Santaoella. Gracias a todos, pues nos escuchamos, no creo mañana, porque sí tenemos este compromiso de acudir también a esta manifestación. Les recordamos, el día de mañana a partir de las 4 de la tarde de el Ángel de la Independencia al Zócalo, será esta manifestación, que esperemos sea multitudinaria y que, bueno, pues refleje algo, este repudio a lo que estamos viviendo en México. También les recuerdo que a la gente que nos escucha en otros estados de la República, en otros países, también habrá manifestaciones en apoyo a los compas de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Alemania, en Buenos Aires. Obviamente habrá movilización ahí en la embajada, también en, bueno, estoy mencionando en otros lugares, en otros países. Está Barcelona allá en España, también en Chicago en Estados Unidos, donde más, en Londres, Inglaterra, también habrá manifestación, en Nueva York, en Los Ángeles, y en Montreal, Canadá. Al menos en esos países también habrá una movilización. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional también está convocando a esta manifestación en San Cristóbal de las Casas. En Tepic, Nayarit, también habrá movilización. En La Paz, Baja California, Acapulco, Guerrero, Chetumal, Poza Rica, Veracruz, Irapuato, Culiacán, Sinaloa, Tehuacán, Hermosillo, Sonora, Chihuahua, Pachuca, Hidalgo, en Toluca, Durango, en la Plaza de Armas, Puebla, en Cancún, Tuxpan, en Veracruz, Tecpac de Galeana, en Guerrero, Torreón, Coahuila, también Valladolid, Yucatán, Morelia, Michoacán, Jalapa, allá en Veracruz, Aguascalientes, Salina Cruz, allá en Oaxaca, Guanajuato, San Francisco, en San Francisco, California, también habrá movilización. León, Guanajuato, San Cristóbal de las Casas, Cuernavaca, Morelos, en Monterrey, en Tijuana, Orizaba, Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, Playa del Carmen, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas, obviamente en el Distrito Federal, en Ciudad Juárez, en Querétaro, en Mérida, en Guadalajara, otra vez San Cristóbal de las Casas, Guadalajara también, en otro punto, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en Chihuahua, en Chilpancingo, y bueno, pues son cerca de 59 manifestaciones que se van a realizar en la República Mexicana y también en otras partes del mundo. Esta movilización en repudio al asesinato de los compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero. Y esto, bueno, pues espero que sea un duro golpe a este gobierno asesino, este gobierno fascista que tenemos actualmente en nuestro país. Nos despedimos, muchas gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Mañana nos vemos por allá en la manifestación. Chido, carnales, muchas gracias y duro con estos cabrones. Nos vemos, nos despedimos con más canciones del buen Ali Primera el día de hoy. Chido, yo soy Ricardo Librido saludando a toda la banda. Sutil es la esclavitud, ya no sentimos el látigo que nos resuena en la espalda. Es la nueva esclavitud. Busco a alguien quien me diga si él no se siente esclavo al ver el hambre en los rostros, al ver un niño pringoso, al ver un hombre sin casa. Bota el suyo, compra el nuestro. Me refiero al pensamiento. Cómprese un televisor, pa' que viva lo moderno. No le dé importancia, amigo, si pa' dormir no haya puesto 15,000 niños por año. Se mueren sin bastimento, pequeñeces de la vida. Viva nuestra sociedad, que nos importan sus vidas. Somos esclavos de esclavos. Nuestro amo tiene amo. A mí me duele más esta esclavitud. Problema de generación. No sé si lo planteo claro, pero para mí hay una de dos. Una es destruir al amo, y dos es tener un hijo esclavo. Esclavo, esclavo. Su problema de conciencia, llévelo al supermercado. Esclavo, esclavo.

ven al 100% el transporte popular. El que sufre es el del barrio, no el de la esquina principal.